Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Vamos a hablar de Argentina, de México, de Ucrania, de Palestina, en definitiva de los cambios económicos y geopolíticos que se están sucediendo en el mundo y van de vértigo. Vamos a hablar con verdaderos especialistas en cuanto a esta materia y otras muchas y amigos desde hace mucho tiempo de Mindalia Televisión y un honor tenerlos con nosotros. Ellos son pues Jordi Barea y también Iru Landucci. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mindalia Televisión los dos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas. Estaba también pues invitado otro de los hermanos Barea, pero no ha venido, no ha podido, así que saber que no va a estar con nosotros, lamentablemente, pero no le ha pasado nada grave. Son cosas que pasan de última hora y que ha tenido que atender. Por lo tanto, vamos a hablar con Jordi y con Iru para que podamos acercarnos a este nuevo paradigma que está emergiendo en la política y también en la economía global. Vamos a definir este nuevo paradigma porque están saltando granadas y saltando chispas por todas partes. Ya hemos dicho Ucrania, Palestina, Israel, en fin, todo lo que tiene que ver con la economía y también con la geopolítica. Si quieres, empezamos por Iru. Iru, ¿cuál es tu sensación, cuál es tu visión y tu sensación interna de lo que está pasando en estos momentos en el mundo? ¿Cuál es la clave que tú crees que gira en torno a todos estos acontecimientos? Bueno, creo que como vos bien dijiste, estamos en tiempos muy acelerados de algo que nosotros, al menos muchos, comenzamos tratando de entender esa palabra de Novus Ordo Seclor, un nuevo orden mundial. Un concepto que a lo largo del tiempo se repite, efectivamente estamos simplemente en un fractal o como bien se estableció y ese concepto se ayornó a lo que es The Great Reset, ¿no? El gran reseteo. Muchas veces escuchamos hablar de los reseteos a nivel histórico con poca, digamos, poco palpable, ¿no? Porque está realmente enterrado todo eso y sin embargo nosotros hoy estamos viviendo uno en tiempo real. Ese gran reseteo, tal vez para lo que es nuestra humanidad, consta de una implementación tecnológica como sin precedentes, o sea, sin lugar a duda, tal vez lo empezamos a entender a través de las tecnologías de control, ya sea en vigilancia, ya sea en la cuestión económica y varios otros aspectos de la actualidad, pero lo que sí tal vez nos toca de lleno, como siempre, es la parte económica. Nos toca en lo individual, en el micro, podría decirse, en el individuo, y obviamente nosotros estamos ligados a nuestras naciones por haber nacido en ese territorio y por contraer, ¿no es cierto?, esa especie de contrato social en donde creo que la herramienta principal sigue siendo la misma de hace siglos, que es la deuda. La deuda, la usura, se ha transformado hoy en día este concepto de endeudar países y por lo tanto a sus individuos. Y creo que esa metodología simplemente lo que va haciendo es se va ayornando. No es coincidencia que tal vez en estos países que mencionás en el título del directo de hoy hay un elemento en común que tal vez no se había dado en otras épocas, que es que la derecha o lo que se considera la derecha más conservadora dentro de lo que es el espectro político está de cara muy abierta, ligada por primera vez a un sionismo político, justamente, ¿no? De cara muy abierta, digo, porque no es coincidencia que presidente como el de Argentina, en este caso Milei, lo que es México, que sale en las psicografías de Parravicini con la estrella de David arriba de su cabeza, Donald Trump en Estados Unidos, que creo que muchos habrán visto lo que fue el debate con ya un Biden que no puede ni sumar uno más uno, Zelensky en Ucrania, pero también Putin y demás, pareciera están dirigidos por los mismos títeres. Así que creo que para comenzar por ahí lo estoy viendo yo. Jordi, ¿y cuál es la tuya? ¿Cuál es tu impresión? ¿Es parecida a la de Iru o tienes algún tipo de contraste con la de él? No, obviamente que en el paradigma económico nos van a seguir controlando con la usura internacional, igual que lo han hecho siempre, añadiendo a la inteligencia artificial y la CBDC, que aquí en programas anteriores ya lo hemos dicho, ¿no? Ese control económico que le va a poner tiempo y cantidad al producto donde tú puedas adquirirlo con esas nuevas monedas digitales. Eso por un lado, y en la política sí que es verdad que estamos viendo nuevamente ese pendulear ideológico que por una parte es normal. O sea, han apretado mucho con las izquierdas, con la Agenda 2030, el tema de la LGTBI, el tema de la agricultura, que se está encargando todo el campo. También esa izquierda que quiere, parece ser, una guerra, ¿no?, con Rusia en esos dos bandos que también hemos explicado en anteriores programas, que es como la programación que nos quieren hacer ver, como en George Orwell 1984, ¿no?, ese libro que escribieron, que te lo redacta muy bien. Estamos viendo cómo se ha abolido todo valor en cuanto a la familia. Entonces, estamos viendo cómo hay una sociedad donde se le está, de alguna manera, preprogramando nuevamente con una planificación hacia un nuevo rumbo. Y ahí sí que es verdad que las derechas tienen un sentido de que vuelvan a aflorar. O curiosamente, con todo el tema de Israel y Palestina, se está dando esa casuística que indicaba Iru, y por el cual tú también querías hacer un poquito directo, que Argentina con Milei, ya sabéis, de la Yabal Lubavitch, ha hecho esa ley de bases, justamente en Argentina, que no es nada más ni nada menos que, por ejemplo, también lo que se hizo aquí, ¿no?, con una privatización prácticamente de muchos estamentos institucionales, una reforma laboral y incentivo a grandes inversiones para que vengan al país. Es decir, te vas a cargar, como es la política de siempre también en Europa, las pequeñas empresas. Eso añadido a que Milei ha solicitado tener un año de facultades delegadas donde no tenéis que ir ni al Congreso ni al Senado para aprobar las cosas. En México estamos viendo como Claudia Sheinbaum, de padre askenazi, vuelve al poder de alguna manera en ese grupo que no ha condenado los ataques a Palestina por parte de Israel. ¿Por qué? Porque se forman todo el conglomerado sionista. En Ucrania, con Zelensky, lo ha informado Iru, y además es con la economía de guerra, ¿no?, que se están llevando a todos, y ese miedo para que aceptemos las cosas. En España no pasa tampoco nada diferente. Al final, Vox y PP están súper alineados con ese sionismo de Israel a las afueras, pero todo lo van a poder reconducir, como por ejemplo con Francia, ¿no? Al final también estamos viendo cómo la izquierda está perdiendo peso, la derecha vuelve a aflorar, pero ya veremos hacia dónde discurre todo esto, pero que no nos quede ninguna duda de que a través de los medios, como siempre lo han hecho, y la financiación, pues todo se va, de alguna manera, a llevar las olas hacia la orilla que ellos consideran. En Europa se está viviendo con intensidad todo este cambio, todos estos eventos, y Estados Unidos están, independientemente de Biden y todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas con relación a su figura y su deterioro que continúa, quiere a toda costa, porque le conviene, mientras que los chinos miran también con interés interesado, les conviene que haya una guerra en Europa para que luego haya una reconstrucción, igual que en Ucrania está ocurriendo, porque ya hay muchas empresas, sobre todo estadounidenses, las que venden material de guerra, que se están poniendo las botas con esto de Ucrania. Están aparte del mercado negro que se está generando. ¿Creéis que finalmente vamos a ceder a esta ilusión que se nos está presentando de economía de guerra para que las élites manden más, la clase media desaparezca y los Estados Unidos continúen en su imperio en cuanto al control que tienen sobre Europa? Primero, digamos que la guerra de Ucrania y de Rusia que comenzó el 24 de febrero del 2022, yo creo que se entiende muy bien en la modernidad el aspecto de lo que son las guerras leyendo simplemente el informe de Iron Mountain, donde justamente se plantea allí que había que buscar un sustituto en términos de ganancias económicas y de endeudamiento y empobrecimiento de los individuos y de las naciones, que sustituya a la verdadera guerra, porque es muy costosa, puede tener efectos colaterales para los propios que intentan sacar provecho, porque obviamente en esas primeras y la Segunda Guerra Mundial corrían balas y corría sangre de verdad. Y entonces cuando se estableció ya ese nuevo acuerdo común dentro de los países que después conformaron la OTAN y demás, dijeron, bueno, tenemos que encontrar un sustituto a ese escenario que nos genera muchísima ganancia y además nos mantiene a la población siempre atemorizada, con algo que sea más psicológico que real. En ese informe de Iron Mountain se plantean dos secuestros de la economía, más allá de otras consecuencias filosóficas, que una son programas falsos a nivel espacial, de ahí tal vez todo lo que hoy nosotros estamos abordando en esa temática. Y la otra es esta idea de una guerra continua, en donde siempre se intenta tener de alguna manera controlada esa situación de guerra. Entonces, recordemos que Estados Unidos es el país con mayor deuda externa del mundo, supera los trillones, más de, no sé si tiene más de 40 trillones de dólares en deudas. Después obviamente vienen los países europeos y demás, que incluso en el caso de Argentina, lo cito como un breve ejemplo, recuerden que existe lo que es la deuda odiosa, figura en el derecho internacional y se ha hecho uso de la deuda odiosa en varias ocasiones a lo largo de la historia, que es el hecho de no pagar una deuda contraída, por ejemplo, por gobiernos militares, como fue en el caso de Argentina en la década de los 70. Pero fuera de eso, el tema de la guerra y de la economía de guerra, yo creo que es algo que le han encontrado mantenerlo ahí, ¿no? En la pedaleando en una bicicleta, en donde siempre el mundo tiene que estar en guerra. Sobre todo, ¿por qué? Porque tal vez en países realmente donde se justifica la guerra, pero en realidad es una extracción de recursos naturales, como lo que hemos visto con lo que fue las Torres Gemelas para invadir Afganistán, otras guerras del Golfo, guerras en Irak, donde supuestamente había armas de destrucción masiva y después no pasó nada, bueno, nos equivocamos, etcétera, etcétera, etcétera. En Europa tal vez eso no lo podés hacer porque son todos propios países, entonces creo que muchas veces estos escenarios le vienen bastante bien. No deja de ser, de todas maneras, creo que algún condimento real de lo que puede estar sucediendo, porque nadie quiere perder el mango de la sartén entre Rusia y lo que puede llegar a ser la OTAN. Pero en definitiva creo que si se llega a extender ese conflicto más de lo que se viene extendiendo, no en tiempo, sino en territorio, obviamente los principales beneficiados serían las empresas del complejo industrial militar, no solamente norteamericano, sino también europeo. Jordi, te voy a hacer una pregunta relacionada con dos preguntas que tienen que ver con el público, que está en el chat también activo y haciendo sus cuestiones, y que refleja la sensación que tiene el ciudadano de a pie con relación a todos estos asuntos que estamos hablando y lo que está aconteciendo en el mundo. Por ejemplo, una pregunta que viene desde México, Nera, dice: en estos momentos, una persona humilde que tiene lo indispensable, ¿es mejor que ahorre o que disfrute al día? Por ejemplo, si se le antoja un taco, y ella misma responde, ¿comérselo o aguantarse y ahorrar? Es decir, todavía está en esa pregunta. Pero luego, José Lomeli también hace un comentario en cuanto, Iru, Jordi, ¿qué opciones tenemos? Saludos desde Estados Unidos. Pues me gustaría reflejar eso que al ciudadano le llega diciendo, hay tanta inestabilidad, hay tanto terror por todas partes, ¿qué vivimos al día o hacemos algo al respecto? Jordi. Bueno, yo le diría que primero sobrevivir. Por lo tanto, la nutrición es importante, la primera capa de ese endodermo, ¿no?, que tenemos todos, así que el instinto hay que saciarlo de alguna manera para después poder pensar y planificar qué hacemos. Simplemente hay que tener en cuenta que nos están haciendo vivir en lo público. Habían construido una base democrática social de vivir en lo privado, con propiedad privada, ya hacia lo que estamos yendo es a un comunismo. Déjame simplemente leer cuatro cosas sobre todo de la dictadura del proletariado de la Internacional Comunista, para que vea la gente también hacia dónde nos quieren llevar. Donde Marx ya incluía un banco central con monopolio de crédito, la abolición de países y nacionalidades, la abolición de la familia tradicional, fuertes impuestos y confiscación de propiedades, porque todo tenía que ser del Estado, abolición del derecho a la herencia, con un nuevo rol de las mujeres. Entonces, simplemente lo dejo marcado para que veamos todos hacia dónde nos quieren llevar. Eso le tenemos que añadir que grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt lo que hicieron fue bajar ideología hacia todos los estamentos sociales, con autores como, por ejemplo, Göran Rosenberg, que decía que se debía destruir los países blancos con el marxismo cultural, y otros que ya también indicaban que se tenía que generar una crisis identitaria. ¿Para qué? Para que esas pequeñas minorías pudiesen controlar mejor al resto. Theodor Adorno, que también forma parte de esta escuela de Frankfurt, dijo que habían fenómenos patológicos con personalidad autoritaria que había que abolir, como la paternidad, el orgullo familiar, los roles tradicionales de género y un amor a la patria. Entonces, estamos viendo cómo esos valores que son los que habían sustentado hasta ahora todo lo que era nuestra sociedad se están viendo cambiados hacia el no tendrás nada pero serás feliz, el derecho privado prácticamente se va a abolir en pos de un derecho colectivo, lo hemos visto ahora con el bicho volador, ¿no? Que tú al final tenías que acatar unos derechos colectivos que no están recogidos en ninguna constitución, porque son solo derechos individuales, pero han pasado un segundo término porque el conjunto tiene que decidir. Entonces, yo le diría a esta persona, primero alimentémonos para poder pensar mejor y obviamente con hacer un cambio de vida tanto interna como en lo social, al menos, como siempre indicamos, en lo que pueda uno o de conocer gente y poder crear algo distinto. No vamos a esperar nada de una sociedad que está totalmente enferma y controlada. Bueno, está claro tu opinión. Estamos hablando con Iru y con Jordi Barea y Iru, para poder, de alguna manera, examinar los cambios económicos y geopolíticos que se están dando en el mundo, con vuestra ayuda también, con vuestras preguntas y vuestras cuestiones. También hay un interés muy importante, y lo voy a exponer con una pregunta que nos viene de parte de Fernando Tavares, desde Nueva York. Pregunta, en caso de que gane Trump, ¿cómo cambiaría la economía acá y a nivel mundial? Es algo también que tiene mucho que ver con la inquietud mundial en cuanto a esto que tiene que ver con Trump y todo lo que acontece en Estados Unidos, que próximamente, en el mes de noviembre, Ceci Saar es otro ejemplo. ¿Y qué panorama se podría proyectar a nivel mundial ante las elecciones de Estados Unidos? ¿Y sería preocupante para Latinoamérica la introducción de BlackRock en Norteamérica? En fin, hay mucha inquietud con las elecciones estadounidenses, hasta el punto que parece que hay un gran sector que no quiere que ocurran, y puede ser que incluso nos envíen una nueva andanada en cuanto a esto que tiene que ver con los virus, etcétera, para que no se cumpla. Al menos hay ciertos sectores que apuntan hacia esa dirección. ¿Es tan importante que Trump no llegue a la presidencia? ¿Es tan importante que no haya elecciones en Estados Unidos? ¿Qué pasaría si no hubiera elecciones? Bueno, creo que eso no va a suceder, porque la verdad que lo veo muy complicado. Ya lo hemos visto, que ellos, el tema de las elecciones es un tema sensible para la plataforma, las pueden arreglar como quieran. O sea, lo que fue aquel 6 de enero me parece que quedó bastante claro, de alguna manera, que el pueblo, por más que elija a alguien que no le conviene al sistema, el sistema tiene las herramientas necesarias como para ir torciendo esa elección natural y orgánica que el pueblo hace. No fue tampoco raro verlo en Argentina, con el caso de Massa y Milei. Hubieron bastantes inconsistencias, y durante esa misma época, en algunos países de Centroamérica también fue el caso. O sea, en ese sentido, por algo quieren ir pasando de alguna manera a formatos digitales, e incluso recordemos que el propio Klaus Schwab, antes de dejar la presidencia del foro de Davos, dejó en claro de que el día de mañana, y cuando digo el día de mañana me refiero ahora, ya estaría pasando prácticamente, están yendo para esa dirección. Como el crecimiento de las inteligencias artificiales ha evolucionado muchísimo, se espera que en los próximos años la democracia en sí sea obsoleta, dado que una inteligencia artificial va a poder decidir mucho mejor que el conjunto de los ciudadanos en base a una serie de parámetros de input que se pongan, quién sería el mejor candidato para gobernar en país en relación a las necesidades que tiene ese país. O sea que efectivamente están yendo a lo que sería esta cuestión de la integración de la inteligencia artificial y la robótica, para que no tengamos nada y seamos felices. Ni siquiera tengamos ni siquiera la oportunidad de elegir quién nos tiene que poner las cadenas, ¿no? De alguna manera, por así decirlo, porque la democracia se ha transformado un poco en eso. Entonces, en lo que vendría a ser Estados Unidos, primero recordemos que tanto Donald Trump como Joe Biden y presidentes anteriores han tenido todo completamente, completamente su gabinete dirigido por el sionismo. O sea, literalmente es cuestión de fijarse y buscar su procedencia y sus orígenes, y se van a dar cuenta de que no hay prácticamente encargos de relevancia ninguno. De hecho, el caso más emblemático, por ejemplo, de Donald Trump es justamente su cuñado Jared Kushner, con la oficina con el número 666, ahí en la Quinta Avenida de Estados Unidos, en Nueva York, quien está totalmente conectado, una vez más, con la Lubat Habavich, como mencionaba Jordi en el caso de Milei, y por lo tanto Estados Unidos no tiene presidente hace muchísimo. Ahora, eso no quita que se pueda utilizar a los demócratas o a los republicanos para ir haciendo funcionar, ¿no es cierto?, la bicicleta, porque a veces se lo tiene que pedalear con una cierta orientación y después tiene que venir el equilibrio de la otra. Está claro que Donald Trump busca una economía más nacionalista, si se quiere, en ese sentido, y que seguramente le pueda convenir al propio ciudadano norteamericano, obvio, puede ser, no deja de ser una gran potencia Estados Unidos en términos económicos, más con la cantidad de portaaviones que tiene dando vueltas en el mundo, ¿no? Y después para el resto de lo que es Latinoamérica, o Hispanoamérica, mejor dicho, yo creo que eso ya estaba en la doctrina Monroe, no me acuerdo si es exactamente esto o me confundo ahora de la doctrina, ¿no? Pero que era el patio trasero de los Estados Unidos, o sea, Latinoamérica o Hispanoamérica se encuentra desde hace bastante tiempo, décadas podríamos decir, en una economía extractivista. O sea, cualquier gobierno que está ahí lo primero que hace es arreglar para que se lleven prácticamente los recursos naturales a muy bajo costo. Tal vez hay algunas excepciones que se mantienen en la actualidad, porque hay países como Bolivia, Perú y demás, que tienen al menos aranceles mucho más altos a la exportación de recursos naturales. El caso de Argentina es totalmente lo contrario. Siempre hay una puja interna. Pero en ese sentido, a mí se me hace difícil elaborar un escenario en el cual te pueda decir con precisión cómo va a ser la economía a nivel Hispanoamérica y Europa si gana Trump. Lo hemos visto solamente en un escenario que el mundo nunca había atravesado, que fue el escenario del 2020 con la que se llama la pandemia, y eso a todos los países le generó una carta media blanca de poder decir, bueno, las cosas salen bien o mal, pero mirá lo que es la situación del mundo, está totalmente parado. Si gana Trump, sería la primera vez que tiene un poco más de libertad de accionar, si se quiere, entre comillas, ¿no? Esta intervención del público que voy a poner en pantalla dentro de unos segundos va a darme pie a la pregunta a Jordi para hablar sobre los medios de comunicación y el relato, lo que nos están contando los medios de comunicación en todo el mundo en cuanto a que Manuel Consuelo Loaces dice: estoy echando un vistazo a este canal y me da mal rollo la gente que aparece en los vídeos. La diferencia de poder expresar y salir en pantalla esta expresión, me da mal rollo o esta opinión, la diferencia entre un medio intervenido y un medio no intervenido, es que este rótulo nunca saldría en un medio intervenido. Me gustaría hablar de eso, precisamente, de la censura, del relato, del discurso y del futuro que nos depara a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación que van a comunicar la realidad o intentar comunicar la realidad tal como la ven esos medios a la ciudadanía para que nos encontremos en un mundo feliz o un mundo un poco más consciente. ¿Cuál es tu opinión, Jordi? Bueno, a ver, los medios de comunicación, si esa es la pregunta concreta, llevan toda la historia controlados. Ya se encargaron en su día desde 1866, como por ejemplo Reuters, que obviamente siempre vamos a lo mismo, pero que justamente también eran de los señores de Israel, de alguna manera, pues quien manifestaba lo que se tenía que publicar y por ende lo que la gente tenía que pensar y opinar, porque al final el derecho de opinión viene ligado con el derecho de la información. El Washington Post lo mismo, New York Times, NBC, CBS, estoy hablando de medios, no voy a decir los nombres, pero todo el mundo ya con el primer ejemplo puede hacerse una idea. Entonces al final la sociedad estamos amaniatados, por eso la importancia de tener canales alternativos a la oficialidad donde al menos la gente y nosotros mismos podamos tener otra información para poder ver el panorama internacional que se nos presenta. Y justamente las grandes preocupaciones de estas instituciones supranacionales viene con el derecho a la información que lo quieren coartar. Aquí en España, en Europa y todas las políticas de alguna manera están inducidas a todo lo que es la era de la posverdad, según ellos, y se van a hacer alardes de la única y real verdad que van a ser la que ellos manifiesten. Por eso es tan importante que al menos la gente, no digo todas las personas que estamos a lo mejor ya en medios y con pensamientos distintos a la oficialidad, sino que al menos ese calado nos llegue a nuestros compañeros que están dentro de esa rueda de hámster social, pero que ven hasta ahora que no se puede coartar esos derechos, cosa que de aquí 5 o 10 años probablemente ya hayan cambiado hasta ese pensamiento y acepten que la coartación de libertades pues puede llegar hasta la información. Vamos a hablar concretamente de algunos países de los que hemos hablado ya, pero me gustaría saber una proyección, sobre todo porque es también forma parte de tu nacionalidad, Iru, ¿qué perspectiva ves para Argentina, por ejemplo? Bueno, en este momento la Argentina tiene números aterradores. Se ha contraído en estos 5 meses más de 60 mil millones de dólares de deuda. El desempleo creo que tocó el 60%. No el desempleo, sino la línea de pobreza. O sea, alguien que le cuesta llegar a tener los alimentos básicos o que le cuesta llegar a fin de mes, creo que superó el 50%. Yo te estoy hablando de números, que obviamente todo lo que tiene que ver con estadística, ¿no? Existe la verdad. Existe la mentira y existen las estadísticas, básicamente, ¿no? Entonces, hay que tomarlo siempre con pinzas, pero sí lo que te puedo decir que hasta ahora todo se deterioró a lo que venía haciendo antes. Ya los gobiernos anteriores eran, nuevamente, estaban al servicio de la corona, como se dice vulgarmente. O sea, tanto el de Alberto Fernández como el de anterior, que fue el de Mauricio Macri, más lo que fue la última presidencia de Cristina Kirchner y demás, han ido aumentando todo lo que tiene que ver con la deuda externa, con el desempleo, con la contratación de, con el aumento, perdón, del desempleo y demás. O sea, los números hoy por hoy en Argentina son muy malos. A mí me pasó, yo tengo 43 años y voy y vengo a Argentina siempre una vez por año. Y eso también me hace ver cambios de forma abrupta, ¿no? Porque no estoy ahí viviendo como para ir en esa cocción lenta de la rana, como se suele decir vulgarmente, sino que yo estoy viendo la doctrina del shock, podría decirse, porque me voy y cuando vuelvo hay un panorama que lo detectas mucho más fácil, dado de por alejarte, ¿no es cierto? Y volver, en mi caso, cada 8 meses. Nunca me había pasado de ver tanta gente en la calle pidiendo comida, de ver una situación de cientos de negocios cerrados, incluso en mi ciudad, en mi propio barrio. O sea, me voy de Argentina y cuando vuelvo ya no está el almacén que solía estar, no está más el kiosco que solía estar y no hay nada que lo reemplace. O sea, en realidad está cerrado con el cartel de se alquila, algo que muchos vivieron en la década de los 90, cuando se implementa ese plan neoliberal que tuvo Carlos Méndez. Le decimos nosotros Méndez y no decimos el apellido real por una cuestión de maleficio, pero digamos que Argentina, yo por lo menos lo que voy viendo es que el plan se está cumpliendo a rajatabla. El presidente que hoy tenemos, perteneciente a todas estas doctrinas mencionadas en el sionismo, en el judaísmo y demás, incluso ha tenido fuertes avances y se ha planteado la división de lo que fue el plan Andina, de lo que es el plan Andina, en cuanto a que se intenta tratar de independizar la Patagonia argentina de la propia Argentina, si bien no es algo de claras opciones en este momento, no es que se está tratando esto en el Senado ni en el Congreso, pero sí ya se ha hablado al principio, los primeros 2 o 3 meses, se generó una polémica con los gobernadores de las provincias del sur, y entonces, bueno, que ellos se queden con los recursos naturales, dividamos la Argentina. Se estuvo mencionando, no bajo el plan Andina, pero sí con la consecuencia que ese plan traería, y empiezan a ver cosas que, se empiezan a ver cosas que la verdad que antes pertenecía a la teoría de la conspiración y hoy en día se está viendo como una teoría muy, muy realista. Obviamente también sigue estando la masonería muy presente en la política argentina, pero nunca había habido un presidente de cara tan abierta al sionismo. Sí, obviamente, como también nos quedó pendiente la pregunta anterior, el hecho de qué hace un BlackRock a los países. Bueno, obviamente hay empresas Vanguard, BlackRock y demás, Fidelity, etcétera, etcétera, etcétera, que se sabe que tiene más poder económico que un PBI entero de un país. Lo que son países hispanoamericanos, lógicamente la economía siempre es la gran herramienta de control. Pero lo que es para Argentina, la verdad que a mí me cuesta prever qué es lo que se viene. Pero si sigue esta tendencia, si sigue esta línea de comportamiento, es como bastante duro. Aquí hay también otra intervención de Nirvana Salas. No sé de dónde está haciendo la pregunta, pero bueno, a ver si nos lo dice. Nos gusta que nos digáis desde dónde hacéis las cuestiones y vuestra participación, desde dónde arranca, el lugar físico donde estáis. Hola, ¿podríais hablar acerca del genocidio que vive Palestina, por favor? Se han alzado voces en todo el mundo, Jordi, que abogan por la paz y que abogan por el término inmediato de ese, todo lo que está ocurriendo en Palestina, que tiene que ver con el ataque de los israelíes en base a ese primer ataque que hicieron los de Hamas. En fin, todo lo que tiene que ver con algo que está matando a muchas, a miles de personas y que creemos desde todos los puntos de vista que es una auténtica locura. ¿Cuál es tu opinión, Jordi? Bueno, hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Al final forma parte del tablero internacional, ese tercer templo que se va a crear donde ahora está la mezquita de Al-Aqsa, y probablemente sea ese sí que un punto de inflexión para que el tablero donde estamos viviendo todos en la sociedad de alguna manera se polarice de una manera muy violenta. Entonces forma parte de esa planificación. Lo importante es entender que hay planificaciones, igual que se crearon las izquierdas y las derechas con los jacobinos y los girondinos, dependiendo si unos querían monarquía y otros no, y se sentaron a la derecha e izquierda del estrado. Al final ese péndulo ideológico nos han creado de alguna manera esas etiquetas para que nosotros nos integremos y nos situemos en una de ellas, pero al final el que controla los hilos es el beneficiado. Estás hablando de BlackRock, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Palestina, obviamente, un genocidio en toda regla que la Corte Internacional, que no tiene ningún tipo de peso, ha puesto en busca y captura a Netanyahu, entre otros, pero aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque ni Estados Unidos lo va a arrestar, ni otros tantos países, porque no se deben a una Corte Internacional que es como un lavado de cara que nos han vendido la sociedad para que veamos después de la Segunda Guerra Mundial que se crearon instituciones para nuestro bien, para que ninguna de estas cosas ocurrieran, pero seguimos viendo cómo pasan y no pasa nada. Entonces, bueno, forma parte de todo esto una Israel que también un punto muy importante a través de sus empresas de espionaje como la NSO, y todo el mundo conocerá los casos de Pegasus, aquí por ejemplo, ¿no? Con las escuchas ilegales, bueno, forma parte de todo un conglomerado donde tienen hoy en día información de cada uno de los países, de cada uno de los personajes importantes en el mundo, y por ende los pueden manejar a sus intereses, sobre todo con la amenaza de sacar, ¿no? Cosas que en principio pues acabarían con la carrera política o económica de cualquiera. Así que un genocidio en toda regla que, por desgracia, forma parte de una planificación que hay que entender, porque si no uno se pierde en este laberinto social que nos quieren inducir. Europa, volviendo a Europa, está también con la mentalidad puesta en la guerra, no solamente por el posible estallido de la guerra que abarque a otros países, sino también porque incluso se están cambiando leyes o pensando cambiar leyes como la del servicio militar. En distintos países de Europa ya se está haciendo a la idea de que sean reclutados los jóvenes de nuevo para hacer un servicio militar de cara a defender la patria. Y bueno, hay también polémica en torno a esto. Se están cambiando las leyes, no solamente haciendo una economía de guerra, sino también cambiando las leyes para ponernos directamente sobre la pista de que esto va a ser la nueva normalidad también, ¿es así? Bueno, en Estados Unidos también, la otra vez hizo un informe Greg Rees, que estaba tratando yo de traducir, donde también se han cambiado algunas cuestiones que tienen que ver con la incorporación de mujeres al servicio militar. Cuando el río hace ruido hay que escucharlo, ¿no? Decíamos al principio, o sea, esto comenzó el 24 de febrero del 2022, todavía continúa, tal vez obviamente en el medio van habiendo entretenimientos que nos van alejando, siempre el ciudadano de a pie se da cuenta que en algún lugar del mundo hay guerra cuando le tocan el bolsillo. Lo que vos mencionabas anteriormente que tiene que ver con lo de Palestina son otras cuestiones, acá lo hemos analizado y nosotros lo hemos llevado también adelante en nuestros respectivos canales y participaciones en Canal 5 con Julio García y demás, que tiene que ver con una cuestión más religiosa que de recursos naturales, lo que está sucediendo en Palestina y lo que sucede con Israel. Sin embargo, en lo que tiene que ver con Europa, ahí sí se puede empezar a ver de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando empieza a aumentar el trigo, cuando empiezan a aumentar las semillas, empiezan a aumentar los combustibles, como ha sucedido, esa es la gran excusa, no solamente para Europa, sino también para muchas partes del resto del mundo. Pero que ahora se esté empezando a hablar del servicio militar, lo primero que va a generar, obviamente, es un pánico escénico y es una situación de estrés traumático, sobre todo, bueno, nosotros no somos generaciones que han vivido lo que fueron las guerras mundiales, también obviamente planificadas desde sus comienzos, sino que somos descendientes de nuestros abuelos. En algunos casos seguramente habrá gente más mayor que hasta sus padres pueden haber estado en esa situación, pero está siempre, ¿no?, ese aroma en el cual incluso se hablaba en 1984 de George Orwell. O sea, hay que, de alguna manera, hay que continuar con esa industria de la forma que sea, pero puede haber algo que, repetimos lo que dijimos al principio del programa, puede haber cosas que son reales. Entre siempre las mafias han tenido conflictos internos, y obviamente Rusia no es un país cualquiera, no solamente en términos de potencia internacional de la modernidad, sino incluso histórico. Recordemos que ahí el que propuso la deuda odiosa, que yo mencioné al principio, fue ni más ni menos que el ministro de Economía del zar, del zar de Rusia. Y después nosotros sabemos lo que ha sucedido con el zar de Rusia y la involucración, o sea, esa negación a ese nuevo orden mundial que se planificaba desde el sionismo y desde Inglaterra y de Estados Unidos. O sea, hay algo ahí, un condimento muy extraño que se lleva a cabo. Putin no se termina uno de definir, si bien en el sentido, lo digo, de identificar más que definir. Si bien tiene conexiones con todo lo que son monarquías, sionismo, también ahí hay mucho metido de ciertas etnias, vamos a decirlo así, porque estamos en YouTube, dentro de lo que es las políticas y la cuestión económica que lleva a cabo Putin. Rusia también está con el tema, o estuvo también con el tema, está con la Agenda 2030 en algunos aspectos, en otros se ha posicionado más conservador, pero también ha participado de lo que fue, ¿no?, el producto que se coloca, donde ustedes ya saben. O sea, hay cuestiones encontradas, pero también hay una cuestión histórica ahí, que se mencionan algunas, vamos a decirlo así, profecías, ¿no?, de Gog y Magog, y es como todo bastante un torbellino. Pero como vos bien decís, Alfredo, pareciera ser un continuo, ¿no? Pareciera ser como que constantemente tiene que estar ese escenario, como se mencionaba en el proyecto Iron Mountain. No significa que no llegue a escalar de forma real, porque también hay una necesidad que tal vez estamos dejando de lado, que tiene que ver, lo voy a decir de esta manera, por la plataforma, en la cantidad de habitantes que tiene el mundo, que aparentemente son demasiados en relación a lo que pretenden, y lo dijeron en el propio foro de Davos. Y hablando de BlackRock, lo dijo el propio Larry Flynn, quien mencionó en el foro de Davos que aquellos países que tengan menor población van a ser los más beneficiados en implementar la inteligencia artificial de control masivo. Lo dijo así abiertamente. Entonces hay que empezar a leer el tablero, al menos con esas piezas en la mesa, ¿no? También tenemos sobre la mesa una pieza importante, que es la islamización de Europa y la migración importante a muchos países que están soportando tasas de agresividad, de asesinatos, de violencia, mucho mayor, según las estadísticas, que hace años. ¿Cómo lo ve Jordi? ¿Qué movimiento se está moviendo en torno a este nuevo elemento que está haciendo una Europa que vaya generando nuevas generaciones, precisamente, que ya no son ni europeas? No se escucha, Jordi, no se te oye. Perdón, he mencionado antes justamente las palabras de Göran Rosenberg, que formaba parte de esa escuela de Frankfurt, que decía que hay que destruir los países blancos con el marxismo cultural. Y he desarrollado una serie de puntos para que veamos dónde estamos. Y con eso no quiero decir que yo sea de derecha ni de izquierda, ni comunista ni liberal. Todo forma parte de ese péndulo, ¿no?, del arco ideológico que nos presentan. Entonces, todo esto hay que comprenderlo como, volvemos a repetir, una hoja de ruta donde el plan Kalergi, ese masón y de la Benai Bird, quien no lo sepa, bueno, es una institución de Estados Unidos, obviamente los hijos del pacto, que después crearon la ADL, entre otras organizaciones. Entonces, están con su proyecto. Hay que destruir la esencia de Europa para que tú no tengas como raza nada que defender. Y yo no soy racista, ni muchísimo menos. Tengo amigos de todos los colores, de todas las etnias y de todas las religiones. Lo que pasa es que como tú no puedes dejar entrar a casa a 40 personas porque no tienen ni comida ni lugar, pues eso también hay que comprender, que la inmigración ilegal, de alguna manera, no puede campar a sus anchas como quieran. Otra cosa es que ayudemos a muchísima gente que podamos. Pero eso es algo lógico y razonable, pero el que piensa de cierta manera se le etiqueta de derecha, de fascista, de racista. Y entonces, contra eso es lo que considero que con información hay que frenar, porque quieren cambiar la moral social, pero llevarla a unos ámbitos de locura máxima, de lo que no nos hagamos responsables ni de nuestra casa, ni de nuestra familia, porque justamente esos valores son los que quieren, pues, a quitar, ¿no? Talar de alguna manera para que tú seas, pues, un pollo sin cabeza donde pueda ser mucho más controlable. Y repito, ni izquierda ni derecha va al fondo del asunto, que es la usura internacional y entre otras cosas, lo que pasó en el 2020, ya lo sabemos todos. Entonces, cuando escuchemos a alguien que realmente dispare las flechas de la información para que todo el mundo sepa dónde radica el gran problema, entonces abriremos los oídos y a lo mejor hasta nuestro corazón. Pero hay que estar también muy atentos, porque si no lo hacen, es que el control también está detrás de ello. Y para terminar, recordad que esta planificación es de supremacía, igual que lo era el comunismo internacional, porque tenían el mismo origen. Comunismo, y en este caso sionismo, judaísmo, comparten origen y personajes. Hay otra persona que está viéndonos y escuchándonos y dice: problema, migración enloquecida, conflictividad social, reacción, racismo, delincuencia, solución y de digital. Es una solución rápida y eficaz, ¿no? Bueno, sí, a ver, recordemos que a corto plazo, primero hay una línea muy cortita de tiempo, que es a finales de este año, es donde Ursula von der Leyen propuso en el Parlamento Europeo que se tenían que ya activar las CBDCs para aquellos que quieran ver cómo viene su nación, o mejor dicho, su país, empresa, pueden entrar a CBDC Tracker y ahí van a ver de manera oficial cómo viene el desarrollo monedas digitales, criptomonedas digitales centralizadas de los bancos. Después, por otro lado, tenemos las ciudades de 15 minutos, que también esas son cuestiones que están en desarrollo. Tal vez nosotros no lo sepamos porque no somos, no estamos involucrados de manera directa, pero a lo largo del mundo hay mucha gente que está en un activismo, literalmente en un activismo, tratando de eliminar puestos de vigilancia, de torres, de cámaras en las ciudades. Se nos está metiendo también el tema del 5G, comienzan a expandirse la industria de las, digamos, de las tareas automatizadas, donde ya lo decía Yuval Noah Harari hace más de 10 años atrás y fue rectificado en la actualidad en el foro de Davos, donde se iba a comenzar con autos autómatas de características tipo taxi, o sea, lo que hoy en día es Uber o es un BlaBlaCar. La siguiente generación es ya directamente autos autoconducidos. Y eso ya es una realidad para, digamos, aquella persona que se compra un Tesla o otra marca, pero ese tipo de autos que hoy en día se autoconducen. O sea, la línea está muy clara. La digitalización va a venir a reemplazar muchísimas de las tareas del ser humano. Y la inmigración creo que es parte de la planificación de del Plan Kalergi. O sea, no hay dentro de esta destrucción, digamos, general de lo que mencionaba Jordi al principio, donde no solamente son los valores occidentales por excelencia, sino que es, ¿no?, la familia, etcétera, etcétera, también es la destrucción cultural. Es tratar de resetear culturalmente. No se va a hacer a 20 años ni a 30, tendrá que pasar 3, 4, 5 generaciones. Pero eso lo detectás ¿dónde? En la propaganda, por ejemplo, en series de televisión o películas, ya sea para niños o para adultos, donde comienza a haber una situación en donde se mezclan, donde se toman personajes históricos y ya prácticamente se los cambia étnicamente. Eso es una planificación, lógicamente. Entonces, eso es una pérdida de identidad. Yo no creo que ninguna cuestión de pasaporte digital o demás vaya a solucionar ningún problema de fronteras cuando la propia, vamos a decir así, la propia elite es la que quiere generar esa filtración migratoria para una pérdida de identidad. Cuando ellos decían que esa cuestión se terminó, entonces tal vez ahí se empiecen a ver otros otras realidades de provenientes de gente del mundo islámico y demás. Pero mientras tanto van a seguir entrando a Europa como todo. con relación a la, bueno, a la pérdida incipiente de libertades y digitalización, a apuntar un dato que hace muy poco ha salido: los coches que salgan ya nuevos en el continente europeo deben tener una caja negra, dicen, para poder rastrear si ha habido un accidente, pues qué tipo de, como los aviones, qué ha ocurrido en ese accidente. También con el tiempo, aunque no lo dicen, esa caja negra también podrá ser operativo para que te paren el coche en remoto, para que no puedas continuar tu viaje sin tu crédito social. Se llama el kill switch. Uh-huh. Esa función se llama kill switch y también está justificada dentro de la delincuencia. Si el auto se lo roba y lo está conduciendo un delincuente, entonces te pueden apagar el auto, ¿no? Que esa función incluso la tiene hoy en día muchos vehículos, pero esto ya sería controlado a nivel gubernamental. Miren, les voy a recomendar muy brevemente, es un cortometraje que dura unos 20 minutos, está en español, a mí me pareció bastante bueno para prever, ¿no? Un posible presente, no futuro, es presente. Se llama El Método PIG, de cerdo en inglés, El Método PIG, P-I-G-S. Búsquenlo, mírenlo, y ahí van a tener un panorama de cómo se va a instrumentar esta digitalización en el hombre y en la mujer de a pie, ¿no? Estamos en los últimos minutos, continuando hablando de geopolítica, de cambios económicos, cambios sociales, en definitiva, del mundo, de ser más consciente de lo que está ocurriendo, que precisamente de esto estamos intentando abundar en Mindalia, para que tú tomes tus propias decisiones. Será dentro de unos segundos cuando volveremos en los últimos minutos con Iru Landucci y Jordi Barea. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Seguimos en directo con Iru Landucci y Jordi Barea hablando de los cambios económicos y geopolíticos en torno a lo que está sucediendo hoy en el mundo. Hemos tocado distintos frentes, pero me gustaría, Jordi, hablar también de algo que tenemos muy cerquita, que es Ucrania y la amenaza constante y cada vez más relevante. Ya ha saltado incluso a los medios de comunicación, medios de comunicación más generales, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al peligro nuclear. ¿Crees que es un peligro real, Jordi? Bueno, primero habría que ver si realmente son capaces de tener armas nucleares. Pueden tener, a lo mejor, según la historia, otro tipo de armamento, pero lo nuclear, tal y como se nos ha vendido, eso también estaría un poquito entredicho. Lo que yo creo que no se van a atrever a tanto, ya les está bien que haya un miedo, como ha indicado Iru, una economía de guerra, donde al final todos tenemos que aceptar nuestro empobrecimiento en pos de tener más seguridad, y ese enemigo es necesario, sea Rusia o sea cualquier otro. Entonces, no sé si se van a atrever a lanzarnos misiles de un sitio para otro, y menos destrozar todo lo que sería un territorio europeo y después volver a reconstruirlo con un plan Marshall. Y lo digo porque están muy avanzados en otro tipo de cuestiones como la identidad digital, todo lo que es ya el control de vehículos en nuestra exportación de libertades, las ciudades estas de 15 minutos. Entonces, no sé si ahora mismo en su proyecto mundial de supremacía consideran arrasar con un continente como es Europa para luego tener que retomar, ¿no?, una nueva construcción. Pero sí que el miedo, obviamente, que les va de perlas y lo van a seguir explotando al máximo. Capaz que podemos ver, no sé, en los países fronterizos, ¿no?, con Rusia, ya sea Ucrania, Letonia o Polonia, capaz que algún tipo de batalla bélica, pero no creo que pase mucho más allá, entre otras cosas porque creo que la ciudadanía a día de hoy todavía no está preparada como para aceptar, con el poco tiempo que ha transcurrido después de la Segunda Guerra Mundial, una nueva batalla de esas dimensiones. Entonces creo que el pueblo se echaría a la calle para decir no a la guerra, y además considero que es que no está en su propia hoja de ruta. Su hoja de ruta creo que la vamos a ver más con las batallas culturales y sobre todo esa guerra que, como tú has indicado antes, es la de poner, sea de la etnia que sea, de la raza, religión y credo, a más delincuencia en las calles para también coartar más las libertades en pos de nuestra seguridad. Hay dos preguntas para terminar que reflejan, creo, mucho lo que tenemos en nuestro interior, cada uno de nosotros, incluidos vosotros, creo, aunque cada uno con su información y su sesgo, pero hay muchísimas millones de personas que están deseosas y además lo hacen cuando tienen oportunidad de hacer dos preguntas y creo que sacarlas aquí a debate puede ser interesante. Una de ellas es, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que esta gente quiere? ¿Qué es lo que las distintas élites quieren? ¿Qué es lo que de alguna manera esperan controlar? Tienen el dinero, tienen la economía, tienen todo lo que, los alimentos, lo tienen todo. ¿Qué es lo que quieren? Porque la última batalla es la batalla de nuestro espíritu, es la única que nos queda. Incluso el control mental ya lo están ejerciendo hace muchos años. ¿Qué rige a estas mentes retrógradas, retorcidas y perversas a ir hasta tal extremo que lo quieran todo, que es el espíritu? ¿Por qué somos tan importantes? Iru, quiero trasladarte a ti y a Jordi la misma pregunta. ¿Por qué somos tan importantes? ¿Por qué hay que acabar con nosotros, Iru? Bueno, yo creo que primero están haciendo una limpieza de lo que fue el establecimiento de la última revolución industrial. También recordemos, nosotros hablamos de lo que fue el Great Reset, ¿no? Ese nombre que ellos le pusieron. En cuanto a destruir para construir, el propio Biden anunció que era Build Back Better. Volver en ese, es un aspecto shivaico, destruir para volver a construir. Solve coagula, ¿no? Otra gran máxima dentro de la alquimia, si se quiere, ordo ab caos, o sea, cuando vos vas viendo, los tipos utilizan obviamente el mismo método y la misma filosofía, más allá que le cambien las palabras. Después, por otro lado, recordemos que para establecer lo que ellos denominaron este nuevo orden mundial, que hoy la consecuencia es el control del ser humano, no importa el dinero, es el control del ser humano, ellos tuvieron que generar ciertas comodidades para hacer que el ser humano se reproduciera y pudiese, de manera muy simple lo digo, comenzar esa reconstrucción o esa construcción que luego va a terminar con la propia cárcel del ser humano, porque la revolución industrial inicialmente trajo eso, trajo muchísima masividad y confort del propio ser humano, donde se empezaron a dar las condiciones para que la población creciera. Ahora que creció la parte tecnología y que creció la parte de inteligencia artificial, te lo dicen ellos mismos, sobramos. ¿Por qué? Porque todas esas tareas que antes tenían que ser de tracción a sangre, ahora van a pasar a ser de tracción digital. Y por lo tanto, en un principio, yo creo que lo que quieren inicialmente, más allá del control espiritual, que eso nosotros lo hemos identificado con lo que es la doctrina copernicana o el modelo heliocéntrico o teoría del Big Bang, pónganle el nombre que ustedes quieran, estamos hablando de la importancia de la forma del mundo en el que habitamos, esa parte de control espiritual ya la tienen. ¿Por qué? Porque el 99%, no, ahora voy a decir el 97%, porque el movimiento Tierra Plana, le gusta a quien no le guste, ha crecido muchísimo y mucha gente se ha reorientado espiritualmente. Pero el control espiritual no está simplemente en la vida cotidiana que ellos plantean, está en la doctrina copernicana. Lo que ellos están planteando en el escenario presente es la eliminación de, vamos a decirlo así, materia sobrante de aquel, de aquella necesidad que se utilizó a principios del siglo XX y que hoy es la consecuencia de lo que estamos viendo, en donde ellos mismos te están diciendo, ya tenemos tecnología e inteligencia artificial para hacer lo mismo que antes dependía sola, pura y exclusivamente de tracción a sangre. Ese es un poco el punto de vista de forma resumida, ¿no? Iru, tenemos poco, perdón, Jordi, tenemos pocos minutos porque me queda la siguiente pregunta, que es la última, pero me gustaría que dieras tu opinión en torno a la pregunta que hacía antes a los dos. Muy rápido, mira, el otro día escuchábamos un debate donde se iniciaba de definir qué es la verdad. Para nosotros la verdad es la naturaleza y al final es el juez último. Entendernos a nosotros y, por ende, la relación con el mundo, ¿no? Por eso la cosmovisión y la cosmología es tan importante porque te haces repreguntarte esas cuestiones que tú has indicado, Alfredo, que también es la base de nuestra existencia. Entonces, hay unas frases, ¿no?, que, por ejemplo, y unos conocimientos que indican que espíritu se es y alma con el tiempo se posee. Pero lo que estamos observando es que hay una supremacía para un control de este lugar y sobre todo que nos tratan como granja, igual que lo hacemos nosotros también, a lo mejor de malas maneras con los animales, de tenerlos todos controladitos, tanto en número como hasta el lugar. Y al final, en grandes textos como el de la Tallahassee de los sumerios, también se indican. Así que una de las mejores cosas que podemos hacer, a nuestro entender, es mirarnos hacia adentro, desarrollar esos valores y a partir de ahí crecer en comunidad para que todos podamos desarrollarnos y hacer un bien común. Bien, gracias Jordi por esta brevedad. Y la última pregunta que iba a hacerla yo, pero ha ocurrido que Mónica, en este caso la penúltima intervención del chat, va a encarnarla Mónica Ramírez y le doy pie a que la pueda hacer ella. Os saludo cordial y ¿cómo puedo actuar ante este panorama? Se preguntan millones de personas. ¿Qué puedo hacer? Ahora vamos a invertir el tiempo. Jordi, primero tú y luego terminamos con Ido. Bueno, creo que muchos ya lo estamos haciendo. Al final, lo que he indicado antes, mirarse hacia uno, tener la propia constatación de lo que eres, de la relación que quieres contigo, con el mundo y con los demás, y vivir sin miedo. Y además piensa que la información, que probablemente para tener una opinión necesitas la información y radica uno de sus principios, le tiene miedo esta sociedad, estas instituciones a que tú tengas ese conocimiento. Por eso hay censura y por eso también ese cuestionamiento cosmológico, bueno, no, nos hace la vida imposible, que no nos dejan ni ser altavoces, ¿no?, para llegar a muchos más. Entonces, no sé, tenemos la información, tenemos también el cambio de paradigma económico, nosotros aquí lo hemos explicado también más de una vez, tenemos el movimiento de la moneda G1, de las junas, que se crea comunidad y se al menos aprende a tener una economía distinta a la oficializada, y tenemos un montón de terapias alternativas, el electromagnetismo, conocerse a uno mismo y entender lo que somos, sobre todo para empoderarnos y para que nuestro espíritu pueda regir no solo nuestra alma, sino también nuestras vidas. Gracias, Jordi. Y terminamos con Iru. ¿Qué puedo hacer? Yo un apunte entre pregunta y pregunta. Particularmente, ser consciente de dónde estás, vivir el presente al 100% y, por otro lado, empoderarte, no delegar lo menos posible en el otro, no en el otro compañero, sino en el otro que te quiere desempoderar, para poder ser lo más operativo en cada momento. Yo creo que esas son las claves que yo puedo dar, que yo puedo aportar también para esta nueva realidad. Iru, ¿qué es lo que dices en cuanto a qué puede hacer cada individuo allá donde esté para poder aportar, más que para salvarse, para aportar? Bueno, primero tener ganas y voluntad y disposición de cambiar la forma en la que encara el día a día. Recibir nueva información, contrastarla, estar informado lo más que se pueda, pero recordemos que en una época donde la información abunda, también la confusión es la que impera. Por eso digo, estar informado, pero ponerla en contraste, tratar de no caer en el entretenimiento de la información, sino que la información te conduzca a algo práctico. Tratar de independizarte o de conocer métodos de independización del sistema lo máximo posible. No significa que no vayas a seguir utilizando el sistema, pero tener herramientas alternativas. Nosotros lo hemos mencionado en términos de la G1. ¿Por qué? Porque lo importante es hacer comunidad. Al final del día, el que te va a terminar ayudando cuando vos mismo no puedas, o va a ser tu propio linaje, tu propia familia, tus amigos o aquellos contactos nuevos que estén en sintonía con tu nueva forma de pensar, que hayas conocido dentro de lo que es el mundo de la información alternativa. La G1 genera eso, no es un método de economía financiera, sino que es un método de economía de mercado real, donde hay realmente intercambio de bienes y servicios, pero sobre todo generás vínculos reales con seres humanos de verdad que el día de mañana te pueden dar una ayuda. Nosotros siempre también lo mencionamos, si el mundo está regido por los cuatro paradigmas, que son religión, ciencia, política y economía, trata de informarte en esos aspectos como para ir encontrando las alternativas. La G1 lo mencioné simplemente por algo rápido en términos económicos, pero después lo que puede llegar a ser en la salud, lo que para nosotros es la medicina germánica y ciertas terapias alternativas, siempre está bueno tener en cuenta. Hoy en día hay cientos de grupos en Telegram y otras redes sociales donde uno puede empezar al menos a conocer gente de forma virtual que luego se puede terminar consolidando en la realidad y uno realmente conocer a esas personas, porque obviamente en el mundo de la virtualidad también hay de todo, ¿no? Pero me parece que la clave está en ir construyendo uno mismo un propio sistema paralelo basado en la interacción con seres humanos de verdad, teniendo cada uno las precauciones necesarias, lógicamente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ciro Landucci, gracias, Jordi Barea, por vuestra presencia, información y compromiso. Y nos volvemos a encontrar en otro momento aquí en Mindalia Televisión hablando de cosas tan apasionantes como las que hemos ido hablando a lo largo de todos estos minutos. Gracias a los dos y hasta la próxima. Un placer. Gracias, Alfredo. A disfrutar del camino. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias. Me quedo con la última palabra de Jordi. Que disfrutéis del camino, que el camino sea el mejor para todos nosotros. Eso lo decidimos cada día aquí dentro, pero también lo proyectamos fuera. No lo olvides.